La cosa quedó así. Yo me refugié, digamos. Yo ya no hablaba, o sea, yo no, yo me decían, Yolanda tal cosa, y yo solo iba así a lo que me decían, nada más. Mis hermanitos, ah, que vamos a jugar, y yo les decía que sí, los dejaba ahí jugando, y yo decía, pero es que vos no querés jugar. O sea, yo no. Pero sí había algo que me distraía, y era poder pescar. Entonces, esa casa era algo, o sea, es, a mí me gustaría algún día poder pintarlo, para poder pintar lo que era esa belleza de esa finca. Y era que uno bajaba a la casa de mis abuelos y en toda la mitad, lo que tú demorabas bajando al río, había palmas de coco grandotas al lado y lado del camino. Sí. Y luego tú seguías, habían palos de marañones, de esos marañones grandotes, hermosos, deliciosos. Luego seguían dos palos de guayaba, de esas guayabas grandes, dulces, maravillosas. Luego se dio un palo de churima frondoso, de esas churimas dulcesísimas. Luego seguía una catamanga de palma de chontaduros, que esas sí eran peligrosas, pero sin embargo uno se metía por todo el centro donde no caían las ramas y bajaba donde estaba, desembocaban los dos ríos, el río normal y una quebrada que había porque la finca quedaba como en una isla. Entonces uno se bajaba ahí, como desembocaban los dos, el río y la quebradita, entonces se hizo un charco y ahí uno cogía unos chícharos grandotes. Entonces yo me bajaba ahí, me colocaba a pescar y yo me coloqué ahí a pescar con boya, no con, porque cuando es vara tú estás como más atento a la vara, sí. Y la boya tú solo la envuelves aquí y si jala, pues tú ya sabes que está picando el pescado. Y yo me quedé ahí concentrada y a mí se me olvidó que estaba pescando, se me olvidó que estaba ahí. Y como que me fui. Cuando reaccioné, escuché un ruido y era el mismo integrante de la guerrilla en compañía de tres más que llegaron ahí. O sea, a mí no me dio tiempo de correr ni nada y me cogieron y me levantaron a pata, que yo porque había sido chismosa, que él me había dicho que no tenía por qué contar nada, de ahí una golpiza. Entonces, las voces de él y los gritos míos se oían más fuerte y mi abuelita escuchó. Mi abuelita bajó con una escopeta que había, que era con la que espantaban a los animales y la acusaban de cacería. Ahí, cuando ellos vieron a mi abuelita, se montaron otra vez en la champa y se fueron. Cuando mi abuelita llega, yo echando sangre por todo lado. Entonces mi abuelita me paró. A lo que mi abuelita me paró, yo sentí un dolor en el vientre, o sea, como que... Bueno, ahora yo diría como los cólicos esos que le dan a uno horrible, que uno siente que le están sacando todo. Y le digo yo, abuelita, cree que es que me duele mucho. Y mi abuelita me dice, mía, ¿usted está embarazada? Pues, espérate. Hace poco sé que es el periodo, ¿cierto? Hace poco me enseñan, le dicen a uno, digamos, que uno ya es una señorita, que no sé qué, y que el tema de las relaciones sexuales, dijo que después me las contaba, porque no me las contó. Y ahora me viene a decir con el cuento que estoy embarazada. Yo como que, abuelita, ¿usted está segura de lo que está diciendo? Y me dice, pues, sí, mija, eso es lo que parece. Yo como,